hiciste mal. Dices que juego con palabras, dices que nunca ganarás. Me siento abandonada por la musa del amor. Crece esta grieta entre los dos. En una avalancha este amor se derrumba, por fin venciéndolo. Habrá sobrevivientes, habrá un testimonio de que este amor existió. ¿Acaso nunca recuerdas el principio de este amor? Arriesgas todo sin temor. Ahora pido tu atención, pero tengo que luchar. Estoy gritando, no me escuchas. Permíteme por fin entrar.